decena de diputados observadores internacionales por este juicio, el juicio militar ilegal, porque se habla de civiles, juicio militar contra 24 saharauis del campamento Deim Izik. Vamos a escuchar el audio de Willy Meyer. La Internacional de Izquierda Unida y diputado europeo para acompañar a los saharauis, a los 24 saharauis que están hoy sentados en un tribunal militar que no tiene ninguna jurisdicción sobre el territorio no autónomo del Sáhara. Es un territorio pendiente de descolonización que depende directamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por lo tanto este tribunal no tiene que juzgar a ningún saharaui. Además, en relación a la disolución violenta del campo de dignidad hace dos años, una disolución violenta de la fuerza ocupante de Marruecos. Por lo tanto, es para manifestar nuestra solidaridad. Ayer mismo en Estrasburgo aprobamos una resolución para el mandato del Parlamento Europeo a la 22ª edición del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra de Naciones Unidas. En ese mandato se explicita con claridad que el Parlamento pide la libertad de todos los presos políticos saharauis, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y por lo tanto es un aviso rotundo del Parlamento Europeo para que efectivamente no se persiga más, ni por un minuto más, al pueblo saharaui y se permita el ejercicio del derecho de la autodeterminación. Por eso estoy aquí en solidaridad con los presos, en solidaridad con las familias y deseando que este juicio termine absolviendo totalmente, porque no tiene jurisdicción sobre el territorio del Sáhara Occidental. Tuve el paso desde la disolución del campamento de Tecnicis hace dos años. Intenté salir del avión en el aeropuerto de Aiud, no me permitieron bajar del avión porque efectivamente sabían que iban a disolver violentamente y no querían observadores. En esta ocasión estoy aquí, yo agradezco poder estar aquí. El Ministerio de Interior marroquí sabía que venía, nuestro gobierno también, y estoy aquí ejerciendo mi derecho como diputado europeo a estar en una vista pública para que efectivamente pueda observar yo directamente también e informar después al Parlamento Europeo de lo que aquí ocurra. Sí, tenga un fallo de absolución total, porque además, entrando en el fondo, parece, según dicen los juristas, que no hay ninguna prueba. Dicen que ha habido 8 asesinatos, pero solamente se da una prueba forense de uno, además no coincide con el nombre. Ha habido declaraciones bajo tortura y, por lo tanto, lo que mejor conviene, si se quiere realmente resolver el problema del Sáhara Occidental conforme al derecho internacional, es que se dé un fallo de absolución y cuanto antes se permita que el pueblo saharaui haga su referéndum de autodeterminación y que sean ellos libremente los que decidan su futuro. Pero aquí la víctima es el pueblo saharaui, que lleva desde el año 74 en un proceso de descolonización, es el último que queda de África, y que en ese proceso de descolonización está bajo tutela del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El pueblo saharaui es la víctima. Aquí se está juzgando la causa saharaui y, desde luego, lo que tendríamos que hacer la comunidad internacional, comenzando por el Parlamento Europeo, siguiendo por las instituciones europeas, el gobierno español, es administrar ese proceso de descolonización y, una vez por todas, que el pueblo saharaui decida en un referéndum su autodeterminación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Y esas eran las palabras de Willy Meyer, entrevistado en Rabat. Se escuchaban de fondo voces, gritos, coros de hombres y mujeres saharauis que estaban ahí apoyando a su pueblo, apoyando a los presos políticos, a los 24 presos políticos saharauis que están siendo juzgados por tribunal militar de forma ilegal, porque las mismas Naciones Unidas, la Declaración de Derecho Humano veta un juicio militar a población civil. Ahora vamos a escuchar una entrevista que ha sido hecha a Aminatou Haidar, que habla justamente de ese juicio y de su postura ante la violación de los derechos humanos por parte de Marruecos. Recordamos a Aminatou Haidar, defensora de derechos humanos, ex presa política, ex desaparecida, víctima de torturas por parte del gobierno marroquí. Vamos a escuchar su voz. Y hoy recibimos esta tarde en El Mundo en 24 horas a Aminatou Haidar, activista de los derechos humanos saharaui, una mujer reconocida internacionalmente por su trabajo. Podríamos decir que ella es la cara y la voz del pueblo saharaui en el mundo. Aminatou, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Nos gustaría conocer su opinión sobre este juicio que comentaba nuestra compañera Gemma García, que hoy ha comenzado en Rabat contra 24 saharauis por ese desmantelamiento en el año 2010 del campamento, y bueno, por el que hoy se juzga a estos hombres y que Human Rights Watch ha tildado de juicio político, o al menos con connotaciones políticas. ¿Qué opina usted? Sí, es verdad, porque el juicio tiene las razones del juicio son políticos, y el gobierno marroquí confirma una vez más que la población saharaui está viviendo bajo una restricción total de todos sus derechos elementales. Esas activistas de derechos humanos hoy en día, en 2003, están juzgados delante de un tribunal militar, a pesar que son civiles, e incluso hay activistas de derechos humanos muy conocidos, y han sido torturados, violados sexualmente. Las familias también han sido maltratadas. Y hoy el juicio no ha sido un juicio con garantía, porque las familias no han podido entrar a la sala, y los activistas de derechos humanos estaban impedidos a acceder a la sala de audiencia, mientras que las familias de las víctimas, que dicen víctimas de militares marroquí, han podido acceder a la sala sin ninguna restricción, sin ningún problema. Y confirma que no hay respeto de los minimales, los mínimos elementales derechos de los saharaui, y sobre todo que el campamento de Gdeim Izik ha sido pacífico. El ex ministro marroquí ha mantenido diálogos entre el comité de diálogo del campamento de Gdeim Izik durante un mes. Usted ha viajado precisamente a España, está aquí para declarar en la Audiencia Nacional en otro juicio, en este caso un juicio por genocidio y torturas cometidos en el Sahara Occidental entre el año 1976 y el año 1987. En este caso se juzga a 13 altos responsables marroquíes. Es un juicio que se ha vuelto a aplazar, no es la primera vez. ¿Qué ocurre en esa causa? Sí, lo han aplazado. Bueno, esto porque el juez Pablo Roth tiene otros temas, que todo el mundo lo sabe aquí en España, el tema de la corrupción, y por esas razones lo han aplazado, y espero que en las próximas semanas podemos hacer este testimonio, esta declaración, que va a ser muy importante, porque yo soy testigo y víctima directa de esos cargos o funcionarios de alto nivel en Marruecos, y encabezado por Hosni Ben Sliman mismo, porque yo estaba desaparecida cuatro años. El jefe de la gendarmería, ¿verdad? Sí, es el señor que usted menciona. Sí, es él que ha ordenado el asalto violento al campamento de Gdeim Izik. Entonces, es un responsable directo de todas las violaciones de derechos humanos, incluso los crímenes a lesa humanidad, desde la época de Hassan II, y sigue con su cargo. Uh-huh. Y entre ellos también se figura Hafiz Ben Hashem, que a mí personalmente me ha interrogado y ordenó mi tortura, y hoy en día es el director general de las cárceles marroquíes, donde se encuentra 84 presos saharaui, presos de conciencia saharaui, de entre ellos los 24 activistas que están hoy delante del juicio militar a Rabat. O sea que nos viene a decir con esto, Aminetu, que en Marruecos y concretamente contra el pueblo saharaui se cometen violaciones de los derechos humanos continua y constantemente, a pesar de los observadores, de la presión, del apoyo que tienen ustedes en el panorama internacional. Sí, de un lado hay denuncias continuas del Parlamento Europeo, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de Centro Robert Kennedy, del relator mismo contra la tortura. Hay informes de Naciones Unidas denunciando esto, pero del otro lado Marruecos sigue negando el respeto a los derechos elementales de los saharauis, encabezado por el derecho a la autodeterminación, porque todo esto tiene una relación directa por lo no respeto a la autodeterminación del pueblo saharaui, que sigue sufriendo una parte bajo ocupación y represión diaria, y la otra parte está sufriendo en los campamentos de refugiados, en unas condiciones de vida muy difíciles, y están corriendo riesgo hoy en día de lo que está ocurriendo al norte de Mali. Que ocurra lo mismo. Son ya 38 años de conflicto y, como usted bien dice, los saharauis siguen siendo minoritarios en su tierra y un pueblo sin derechos. Parece ser, al menos así lo está gestionando Christopher Ross, que es el emisario de la ONU, que se van a retomar las negociaciones probablemente en el mes de marzo. ¿Será posible de una vez por todas ese referéndum de autodeterminación? Porque de momento Marruecos ya pone sus restricciones ante estas negociaciones. Dice que no se puede llevar a cabo el referéndum por el censo y que además no quiere que Argelia esté en esa mesa de negociaciones. Bueno, de punto de vista jurídico, según el derecho internacional, nosotros como pueblo tenemos totalmente el derecho a la libre determinación. Esto lo reconoce a las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Pero lo que nosotros no podemos entender, hasta cuándo las potencias internacionales y de Estados Unidos, Francia, España y los otros, ¿por qué no ejercen presión sobre Marruecos, que está ocupando ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental? Entonces, esto es una indiferencia o una complicidad de la comunidad internacional. Entonces, hay que ser claro que no hay una fe para resolver este problema de la parte de las potencias internacionales. Y aquí tengo que citar a España como potencia administradora y que sigue con su responsabilidad hacia el pueblo saharaui, que tiene que finalizar este proceso de descolonización y reconocer al pueblo saharaui su derecho de existencia y de libertad. ¿Qué cree usted que va a pasar en esta nueva ronda de conversaciones, Aminetu? Bueno, yo lo digo francamente, que como víctimas directas, que aún no hay unas presiones de parte de Estados Unidos y de Francia a Marruecos. Las conversaciones, yo no tengo mucha confianza, lamentablemente, porque en la visita de Ross y el día 1 de noviembre, yo personalmente he sido víctima al lado de centenas de saharaui, víctima de la represión a su presencia. Entonces, no podemos entender este silencio. ¿Y cómo Marruecos? ¿Quién está detrás? ¿Quién está apoyando a Marruecos? Entonces, mientras que Marruecos no respete los mínimos derechos de los saharaui, entonces nosotros como pueblo no tenemos ya confianza en lo que es Naciones Unidas. Hay que presionar a Marruecos para que acepte la aplicación del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Y para nosotros también como víctimas, las negociaciones ya no tienen sentido si Marruecos no respeta los derechos de los saharauis que son bajo ocupación marroquí, mientras que se haga una solución política y definitiva al conflicto. Pues esperemos que esa mediación de Naciones Unidas realmente sea eficaz y sirva para que este conflicto termine con tanto dolor y tanta pérdida de libertades de este pueblo que se merece vivir en paz en su tierra. Gracias, Aminetu, por haber estado con nosotros. Es un placer. Buenas muchísimas tardes, gracias. Muchas gracias. Y esta era Shab Sahara, el pueblo saharaui, aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde podéis escuchar en los 98.4 FM de Radiópolis. Hemos dedicado toda la primera parte de este programa al proceso, al juicio militar a los 24 presos políticos saharaui que está teniendo lugar en Rabat, en Marruecos. Hemos escuchado la opinión, las palabras de Willy Meyer, eurodiputado, y de Aminetu Haidar, defensora de derechos humanos, ex presa política, ex desaparecida, víctima de las torturas, de las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno militar marroquí en el Sáhara Occidental ocupado. Y ahora seguimos escuchando las palabras de los protagonistas de un acto que tuvo lugar la semana pasada aquí en Sevilla. El miércoles 6 de febrero celebramos en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla la presentación del informe El Oasis de la Memoria, un informe sobre las violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui desde 1975. Este informe ha sido escrito por Carlos Martín Beristain, médico, psicólogo, autor de este informe, que en los últimos dos años ha estudiado 261 casos de víctimas saharaui que están atestiguadas en las páginas de este informe, que podemos todos encontrar en la página de EGOA, lo deletreo EGOA, H-E-G-O-A, que es una organización vasca que ha también financiado este informe. En la página de EGOA podéis encontrar el informe, que se puede descargar el resumen y también los dos tomos de este informe, El Oasis de la Memoria. Vamos a escuchar las entrevistas que fueron grabadas durante la rueda de prensa el día anterior de la presentación, el martes pasado, por eso que no estuvimos aquí presentes en Radiópolis, pues justamente porque estábamos presentes en la rueda de prensa, donde pudimos entrevistar al autor, Carlos Beristain, a Fernando Peraita, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, a José Chamizo de la Rubia, defensor del pueblo, y a Aminetu Haidar. La rueda de prensa tuvo lugar en la sede El Defensor del Pueblo. Vamos a escuchar las palabras de estos cuatro protagonistas. Se presenta hoy el informe en Sevilla. ¿Qué podemos, un mensaje de lo que recoge en esta investigación? Bueno, la investigación es un estudio en base a 261 testimonios de víctimas de violaciones de los derechos humanos, que recoge básicamente, hace una reconstrucción de los hechos a partir de la información aportada por las víctimas de muy diferentes casos, desde los casos de pillaje en el desierto, los casos de bombardeos, el primer año, en el año 76, los casos de desaparición forzada, tortura, detención arbitraria y torturas posteriormente a partir de mediados de los años 90. Hace una evaluación de ese conjunto de casos, también hace un análisis de las consecuencias que todo eso ha tenido en el pueblo saharaui, en los niños y niñas, en las mujeres, las consecuencias psicológicas en general, cómo encontramos a las víctimas, ¿no?, y el impacto que todo eso ha tenido todavía en la actualidad. Y trata de hacer, también incluye una parte que es muy importante, que a veces hablamos menos, ¿no?, que es cómo la gente ha resistido frente al horror, ¿no? ¿Cuáles han sido los mecanismos, las fuerzas, las energías que le han ayudado a la gente a sobrevivir? A veces a sobrevivir en medio de condiciones de precariedad y abandono como las del refugio, a veces en condiciones de horror y tortura como las de los centros clandestinos. También rescatamos esas memorias, vamos a decir, positivas, de una capacidad de resistencia. Y por otra parte, hacen análisis de las demandas de las víctimas sobre la verdad, la justicia y la reparación, que no deben formar parte de cualquier salida política a un conflicto y cualquier proceso de paz. El Sáhara es un conflicto en el cual hay un alto el fuego, pero todavía no se ha puesto en marcha un proceso de paz con esas medidas. Entonces analizamos las demandas de las víctimas, cuáles han sido las respuestas del Estado de Marruecos y cuáles son los estándares internacionales sobre ese conjunto de medidas, para tratar de poner encima de la mesa una agenda para la transformación del conflicto del Sáhara, ¿no? Y esa agenda tiene que ver con replantear el papel de la comunidad internacional para empujar una salida política que rompa la asimetría de una negociación estancada durante hace muchos años, un papel de verificación de la situación de los derechos humanos para el uso del mecanismo de Naciones Unidas que se implemente, porque eso es parte de cualquier proceso de paz en cualquier país, una investigación sobre los casos de desaparición forzada, proceso para un banco genético para el Sahel, para la identificación de los desaparecidos, las exhumaciones, el respeto de la capacidad de expresión y la organización de las organizaciones saharauis, de forma que puedan manifestarse públicamente, puedan hacer, tener recursos, puedan tener las garantías legales para el funcionamiento, para poner en marcha mecanismos de trabajo con las víctimas y la aplicación del derecho internacional que ha sido reclamada históricamente por Naciones Unidas, y todos los países oficialmente dicen que es la salida para el conflicto, ¿no? La puesta en marcha de esas medidas contribuiría, y en esto el respeto a los derechos humanos es parte de la búsqueda de esa salida, ¿no? Sin una desmilitarización del conflicto del Sáhara, especialmente del Sáhara Occidental, no se van a dar las condiciones para que la gente pueda ejercer efectivamente sus derechos. El libro La Memoria se ha presentado en diferentes foros, a diferentes comisiones internacionales de trabajo. ¿Cuál es la respuesta que notas en la gente, ¿no? ante estos datos y esta investigación? Bueno, primero la respuesta que más he notado es, por una parte, abrir los ojos a una realidad de la cual se habla mucho, pero no se habla tanto, pero bueno, se ha hablado mucho en diferentes momentos, pero de la cual no se tiene ni una dimensión de la extensión de esa represión, esa violencia, ni de la profundidad de eso. Desgraciadamente no teníamos hasta ahora un estudio que abordara en profundidad la experiencia de las víctimas saharauis, y mucha gente, digamos, está reconociendo el impacto y el valor del trabajo, ¿no? Y el valor, sobre todo, yo quiero reconocer sobre el valor de las víctimas que han dado su testimonio para poder hacer ese estudio en profundidad, que nos han dado la confianza para hablar de cosas que son dolorosas, que son muy complicadas, que uno no quiere volver a hablar de ellas porque duele, pero que han hecho ese camino difícil y a la vez muy importante para que esa verdad sea reconocida, ¿no? Y creo que la mayor parte de la respuesta en las presentaciones que hemos tenido en diferentes foros, pues es el asombro frente a esa experiencia y también, digamos, el reconocimiento del carácter de la metodología y de la seriedad del estudio y de los análisis que ahí se hacen siguiendo los estándares de comisiones de la verdad en el mundo que se han hecho en otros casos. Planteas que es una propuesta para hacer una agenda internacional. ¿Cuál es tu próximo paso, tu próximo reto? ¿Para el Sáhara o para otros países? Para el Sáhara, para esa agenda internacional. No, para el Sáhara yo creo que hay que dar continuidad al informe. El informe sale en líneas de trabajo en términos de empujar una agenda que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos en el Sáhara, ¿no? Las medidas internacionales hay que tomar para eso. Hay que hacer siguientes pasos para la búsqueda, un programa de la búsqueda de los desaparecidos saharauis, ¿no? Sobre eso tiene que haber información, tiene que haber determinación de dónde están las fosas, cómo se protegen, cómo se hace una investigación independiente con actores internacionales. Todo eso es parte de una agenda que se ha hecho en Guatemala, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Chile, se ha hecho en El Salvador. Todavía en el Sáhara es una agenda pendiente, ¿no? La propuesta o intención es que, digamos, que el informe contribuya a esas líneas de trabajo que siguen pendientes en el Sáhara y son muy importantes para las víctimas, como lo han manifestado en sus testimonios. Yeah. Se ha presentado aquí en la sede del Defensor del Pueblo de Andalucía el Oasis de la Memoria, el informe sobre derechos humanos en el Sáhara, y creemos que es un informe definitivo que va a desmontar toda esta propaganda marroquí sobre el respeto a los derechos humanos que supuestamente el Reino de Marruecos hace en estos momentos en el Sáhara Occidental, y sobre esa instancia de equidad y reconciliación que ellos, los marroquíes, presentan como un paso adelante definitivo en el reconocimiento de los años de plomo de Hassan II. Este informe viene a demostrar que esto no es en absoluto así, que los derechos humanos no han sido repuestos y siguen siendo violados de forma tremenda en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El informe que se ha presentado, la verdad que me ha impactado profundamente por el sufrimiento que supone para personas que luchan por una causa justa. Desde el cargo de defensor del pueblo andaluz, siempre ha sido una de mis preocupaciones la situación del pueblo saharaui, y seguirá siendo y seguiremos luchando para que el pueblo conquiste por fin su propia esencia y su propia libertad. Este acto organizado por la Asociación de los Amigos del Pueblo Saharaui en Sevilla, con colaboración del defensor del pueblo don José Chamizo y la colaboración de las universidades de Sevilla, la Universidad de Sevilla y la OCU. Y este acto es una presentación a la Universidad de Sevilla, en la Universidad de la UPU, de un informe que ha hecho el profesor Carlos Bernstein sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra y lesa humanidad que ha cometido Marruecos en el Sáhara Occidental y hemos tenido hoy una conferencia de prensa a la sede del defensor del pueblo, que siempre es un defensor de los derechos humanos de los saharauis. Y valoramos mucho este trabajo de la asociación de amistad con el pueblo saharaui de Sevilla, que siempre están llevando a cabo actividades en favor de los derechos humanos y los derechos del pueblo saharaui. Y este informe va a ayudar mucho a nosotros como víctimas, a ellos como amigos y amigas, y a la comunidad internacional también a pensar a cómo crear un comité de verdad en el Sahara Occidental para revelar los genocidios cometidos en el Sahara Occidental. Y creo que también es muy importante para la querella que está llevando el juez Pablo Ruz. Y con las palabras de Aminetu Haidar, de José Chamizo de la Rubio, defensor del pueblo andaluz, de Fernando Peraita Lechosa, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y de Carlos Martín Beristain, autor del informe El Oasis de la Memoria, nos despedimos este martes 12 de febrero de Radiópolis. Podéis escuchar este programa en la página web de la asociación, en Sahara Sevilla. Sevilla.org. Aprovecho estos últimos segundos, naturalmente, para saludar a mis compañeros y compañeras de la asociación, de la delegación saharaui para Andalucía, Tamara, que está ahí, bueno, a Alberto, a Maribel, que están en la asociación, están a disposición de todos los amigos y las amigas del pueblo saharaui. Podéis llamarnos al 954-28-2205, escribirnos también email con preguntas sobre los proyectos Vacaciones en Paz, Caravana por la Paz, que están todavía desarrollándose, sobre todo Caravana. Estamos terminando de embalar las cajas para mandarlas a los campamentos de refugiados saharauis. Estamos haciendo muchísimas campañas y muchísimos actos de Voces del Sahara, el proyecto de sensibilización que está a punto de terminar, que ha financiado la Junta de Andalucía en 2012. Todavía seguimos con actos, con charlas, con posibilidad para todas las personas que quieren ser voluntarios y voluntarias. Podéis escribirnos a movilizacion@saharasevilla.org o a AAPSS, lo repito, AAPSS@saharasevilla.org. Mónica se despide este martes más. Os recuerdo que podéis escucharnos en la página de la asociación, saharasevilla.org. Y bueno, me despido de Andrés y de Maribel también, que está delante mía. Y hasta el martes que viene, como siempre, recordad Yahuti Sahara, hermano y hermana saharaui, el Sahara no se vende. Hasta el martes que viene.